En ocasión del quinto aniversario de la histórica visita del dirigente Kim Jong-il a la Siberia y el lejano oriente de la Federación Rusa, tuvieron lugar el día 19 los actos para colocar sus fotos en la planta hidroeléctrica y la estación ferroviaria de Pureya de Rusia, respectivamente. Participaron personalidades del gobierno regional de Amur y el municipio y esas unidades de Pureya y masas, así como funcionarios de la misión coreana. Ante todo, los participantes depositaron cestos y ramos de flores ante la lápida memorable con la inscripción del autógrafo del dirigente Kim Jong-il levantada en dicha planta y la placa histórica colocada en la susodicha estación ferroviaria e hicieron una reverencia. A continuación, en medio de efusivos aplausos de los participantes, fueron colocadas la foto del dirigente Kim Jong-il contemplando el panorama de la planta hidroeléctrica de Pureya y la otra en que él recorre esta central en la sala y el edificio de la estación visitados por él. Por otra parte, con el mismo motivo, se llevaron a cabo ese día la plantación de árboles, la exposición de libros, fotos y obras pictóricas y otras actividades conjuntas de Corea y Rusia en las unidades correspondientes.